Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Estimados oyentes de FM Cuyum 89.3, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Leo y nuestras vías de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88, y arrancamos un poquito más tarde por problemas mecánicos. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, hoy tenemos de todo. De todo y para todos. Esperemos que el tiempo nos alcance. Igual están pasando muchas cosas que bueno, vamos a tratar de transmitir desde nuestra posición, ¿no? Siempre decimos que hablamos desde acá, desde este lado. Una visión de clase, como trabajadores, de lo que pasa a nivel provincial, nacional e internacional. Y bueno, comenzamos con un pequeño artículo que dice: después del acto electoral, a lo nuestro. El secretario de Comercio autorizó un aumento generalizado de los productos de consumo masivo luego del triunfo electoral del pasado domingo, sin olvidar el 6% a Repsol YPF. Estos señores, acostumbrados a hablar de cualquier cosa menos de lo que hay que hablar, ni cortos ni perezosos, comenzaron a aplicar un ajuste al bolsillo. A Guillermo Moreno lo sentaron en una mesa en esta semana y le exigieron autorizar aumentos, entre ellos S.C. Johnson, los frigoríficos Swift, Calchaquí, la láctea Danone, Philip y celulosa Campana. Láctea Molfino tendrá permiso para aumentar entre el 2% masivos a 6% premium. L'Oréal Cosméticos 3% en masivos y entre 6 y 8% para selectivos y premium. Incremento para bodegas y golosinas como L'Héritier, la fabricante del pico dulce, un 8% según lo acordado con el Centro de Empresas Procesadoras Agrícolas CEPA, Arcor, Kraft, Procter, Sancor, Mastelone, Mimbo, Unilever, Peñaflor, Kickoff y Coca-Cola. Son algunas de las casi 100 empresas que hablan con Moreno sobre precios obtenidos entre 8 meses del año, incrementos con datos oficiales del 30%. La Secretaría de Comercio, como todas las otras secretarías, les pertenecen a este selecto grupo de monopolios que deciden las políticas a tomar. Sin embargo, nuestro partido caracterizó el acto electoral como la democracia en un instante. Queremos decir que a la política del palo que aplican esta semana, luego de la zanahoria, no solo se ha incrementado la protesta en distintos puntos del país, sino que se abre un aumento muy especial de la lucha de clases, tomando en cuenta de lo que se habla en los hogares de nuestro pueblo, que es que la plata no alcanza y que las condiciones de trabajo y de vida se van deteriorando constantemente. Esta situación se expresa de infinitas formas y está muy lejos de identificarse con una bandera política partidaria. La democracia de un instante electoral ya pasó y la vida sigue su curso. Entendemos que se irá incrementando la protesta en todos los terrenos. En el salarial, hasta la CGT y la CTA insinúan abrir paritarias planteando un 40% de aumento. Interesante termómetro para ver lo que está pasando por abajo. En lo social y en lo político, y el común denominador seguirá siendo por una vida digna. Es este el terreno de la lucha política en donde las fuerzas populares somos la aplastante mayoría. Este es nuestro terreno para enfrentar las decisiones de los monopolios y su gobierno, como en este caso la Secretaría de Comercio. Nuestro pueblo está en condiciones de incrementar la movilización y salir al cruce de este palo y al mismo tiempo ir vertebrando una unidad de acción que con consignas que expresen el común denominador de la dignidad del hombre aplicada a cada circunstancia que se presente. A los aumentos otorgados por la Secretaría de los Monopolios, responder con más lucha y con más enfrentamiento. Este es el único lenguaje que entienden y además es la única alternativa legítima que permite un desarrollo verdaderamente democrático, revolucionario de las infinitas organizaciones que el pueblo va gestando en sus batallas contra las políticas de los monopolios. No pasarán. Incrementar la movilización por una vida digna. Hasta la diferencia. Faltó. Bueno, ¿no? Que este artículo que estamos leyendo es de la semana, de fines de la semana pasada, ¿no? Creo que es jueves o viernes de la semana pasada. Yo creo que en estos días la realidad, el país, nuestro pueblo, nuestra clase ha dado muestra de que esto que estábamos analizando en este artículo es así como lo decimos, ¿no? Y así como lo estamos diciendo, también podemos decir que es también algo que venimos diciendo hace tiempo, que el capitalismo monopolista de Estado, que acá a las claras se ve cómo se le llaman por teléfono a Moreno para decirle, mirá, aumentanos y vamos para adelante. Pero se olvidan de que el pueblo también da pelea dentro de esas mismas fábricas, porque con salarios chinos no se puede vivir tampoco, por más que ellos aumenten. Entonces vamos para adelante con más organización y movilización, como bien lo dice el artículo, ¿no? No olvidemos que bueno, en estos días, en esta semana que pasó también, han estado vigentes una serie de conflictos que bueno, de los cuales nosotros dimos cuenta en su momento, como fue la toma del ingenio del Tabacal en Salta, ¿no? En la región de Orán. Como ha sido también, digamos, las luchas que se están dando y se siguen dando de alguna u otra manera en Neuquén, en Villa Mercedes, San Luis, que nosotros trajimos material de eso. Y bueno, y por otro lado también ha recrudecido los reclamos, más allá de los reclamos económicos, los reclamos sectoriales que están pendientes de resolución en esta sociedad, ¿no? Nosotros, bueno, la semana pasada también hablamos de que, bueno, de cómo había, cómo el pueblo seguía teniendo la iniciativa más allá de estas elecciones, ¿no? Acá en Mendoza lo vivimos con el corte de la Asamblea del Agua. Claro, de 7 horas consecutivas, con un pico de alrededor de 1.200 personas al mediodía, todos, digamos, con un solo reclamo, ¿no? Que es no a la minera San Jorge, no a la minería contaminante. Y bueno, y cómo a pesar de la gran cantidad de votos que tuvo la señora presidente, en esa democracia de un instante, que es la que nosotros decimos, pero ¿por qué decimos que es democracia de un instante? Porque es el momento que uno, que el que va a votar entra y elige, cree que está eligiendo a al representante, claro, entre comillas. Está eligiendo al que ya fue elegido anteriormente entre ellos. Claro, cree que decide. Nosotros decimos que no se decide con el voto. Y bueno, y tal es así que, bueno, justamente a raíz de esa envalentonada que tiene este gobierno, que recibe a partir de esta cantidad de votos, según fueron, dicen, algo de 10 millones o 11 millones de votos. Este gobierno y todos. Los partidos. Sí, pero hablando en particular de esto, ¿no? De que ella gana, o sea, estas elecciones con 11 millones de votos. Bueno, pero también hay que aclarar, el voto nulo, el voto blanco, el voto impugnado, el voto que no fue a votar, o sea... O el recurrido también, claro, que como le ponen ellos... El voto que no fue, sería, sumó 8 millones, casi 9 millones de ciudadanos. O sea que tendríamos que ir a un balotaje directamente, los que no fuimos a buscar, a votar, y los que... Y los que ganaron, claro. Entre y los el, que el, no eligieron nada, claro. Entre el nadie y lo y la presidenta. No, entre el pueblo y el presidente, esa sería la elección, ¿no? Bueno, pero, qué sé yo, nosotros no podríamos, seríamos unos cretinos si decimos, bueno, ese voto es nuestro. No, o sea, pero también está marcando algo, un camino, ¿no? Que la gente quiere un cambio, claro. O sea, que el descreimiento total a todas estas entidades. Claro, y que sacó más votos, el no voto, que la oposición. Que no quiere decir que ese no voto no sirva, sí sirve, porque para las estadísticas, claro, ellos que son estadísticos, que es que también sirve, y le sirve para decirle el pueblo está pidiendo otra cosa. Sirve para el que quiera ver también, o sea, para el que lo quiera mostrar. Porque, claro, porque yo no lo en la televisión, por ejemplo, los medios de desinformación que yo vi, en todos mostraban estadísticas y desmenuzaban las elecciones para este lado, para el otro, cuántos votos tuvo acá, cuántos votos no tuvo allá, pero en ningún momento dijeron la cantidad de votos que fueron en blanco, por ejemplo, o nulos, y los que no fueron, claro, a votar. Sí, o mucho, sea, los que estuvieron en contra de este sistema, digámoslo. Sí, sí, los que ya de alguna manera están negando al sistema, porque los que no vamos a votar estamos en contra de esta democracia representativa, de esta democracia de un instante, entre comillas, como nosotros la definimos, ¿no? Pero bueno, y para que vean, los que dicen que el voto sirve para tomar decisiones, para influir, para usarlo de tribuna, para dar una opinión distinta, nosotros decimos que no hace falta. Y una prueba tangible. Es esto que acabamos de decir. Sí, una prueba. Claro, ¿por qué? Porque ellos se basan en que, ganamos, pum, aumentemos el precio, listo. Claro, tenemos, tienen toda la legitimidad para hacerlo. Claro, desde sus concepciones burguesas de poder, ¿no? Y por otro lado, digamos, cuando uno quiere generar una presión como pueblo, como clase, no hace falta ir a votar. La prueba más clara, más concreta, la hemos vivido nosotros los mendocinos con esta formidable expresión que fue el corte de la semana del miércoles pasado, convocado por las asambleas de en defensa del agua pura. Porque inmediatamente, digamos, la cantidad de gente que fue, la cantidad de tiempo que se pudo sostener, la repercusión que tuvo, porque lejos de muchos, nosotros lo recalcamos en el programa anterior, la prensa burguesa, los medios de desinformación, como los calificamos nosotros, chichoneaban en sus programas, en distintos programas, con las dificultades que generaban el tránsito vehicular y que se impedía libre circulación. Y sin embargo, nosotros que estuvimos ahí, incluso tenemos imágenes, veíamos cómo los vehículos terminaban adhiriendo con los bocinazos, con ese famoso ya toque de bocina, si está de acuerdo, y que demostraban de que de alguna manera no había un rechazo, una, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que generó también políticamente. Políticamente, ¿no? Hoy día se dio claro, porque sale la Unión Cívica Radical a decir que ellos están a favor de la asamblea, en contra de San Jorge, y se lavan las manos olímpicamente y le dejan la pelota al justicialismo para que decida. Que se trate ahora, que no se deje para después de las elecciones, claro, que eso fue algo que nosotros lo... Exacto. Pero ¿de dónde viene? Eso viene de la presión genuina que generó un grupo decidido de asambleístas, digámoslo así, a tomar una decisión política. Por eso nosotros tenemos que tener en claro esto. Esta decisión que hoy toma el bloque radical, los bloques radicales de la legislatura de Mendoza, de decir y de anticipar que ellos van a votar en contra de la DAIA, DIA se dice, la declaración de impacto ambiental, es un triunfo de la lucha de nuestro pueblo y de todos los compañeros que vienen hace años, que ponen jaque a jaque que ponen jaque a la democracia representativa. No solamente el bloque de los radicales, porque también el Difonso del Partido Demócrata lo trata, estamos hablando de San Carlos, el intendente de San Carlos, que le dice a su ahora candidato, a su contra del justicialismo, que él es prominero y que el pueblo de San Carlos está decidido a la lucha para que no se instale San Jorge. O para que vean que el movimiento político, la repercusión política que ha tenido esto, claro, en el ambiente político mendocino, ¿no? Esta mañana el candidato de la oposición en San Carlos, que es justicialista, porque el que gobierna, o sea, el intendente Edifonso, que está en protocolo demócrata y se postula para una reelección. Por eso el opositor tuvo que ser claro y decir, estoy en contra de la minería contaminante. Entonces, estamos, o sea, esta más movilización. Allá, más allá, o sea, todo lo que se ha logrado, más allá de que ahora a esto lo ocupen, o sea, lo quieren hacer ver el oficialismo, como, y los medios de desinformación, sobre todo, como que esto lo hacen por una campaña política. O sea, siguen desmereciendo y ninguneando. Claro, el accionar del pueblo. Ajá, y la lucha de esta gente que ya lleva años, que por eso nosotros desde acá los felicitamos y creemos, compañeros, que este quiebre que hemos provocado en el bloque de la burguesía a través de la representación parlamentaria que tenemos en Mendoza es producto de la presión de este pueblo, producto de la presión de estos grupos organizados, ¿eh? Que tiene una conciencia social que va más allá del tema ambiental, porque ya se transforma en un tema político. Es un tema político y estamos demostrando como pueblo, así como en su momento se arrancó la famosa ley 7.722, con las cortes que duraron más de 5 días en la zona de Alvear, también estamos demostrando hoy que con la movilización y la acción directa de nuestro pueblo se pueden lograr estos avances, que después irán a tener que traducir en leyes o no, o sea, y ponen aprietos a la representación burguesa. ¿Por qué? Porque hoy el partido, el candidato prominero, se va a tener que jugar por entero para decir, bueno, estoy o a favor o en contra. Claro. Entonces, este es un logro que se haga, o sea, este es un logro de nuestro pueblo, un logro de la lucha de nuestro pueblo. Ahora también se trate o no, antes o después de las elecciones, ya ya tienen que tomar una postura hoy. Que si su postura es a favor de San Jorge, se la van a tener que ver con el pueblo. Y si es a favor, pueblo, a favor del pueblo, en contra de San Jorge, bienvenido. Tendrán sus beneficios. Bueno, y como ya dijimos, con todo esto lo sintetizamos en que la revolución está en marcha. Nos vamos a un tema. De poder y de ambición, no cambiaré porque no puedo ya vivir, engañado, solo, esclavo, triste y sin amor. Solo esclavo, triste y sin. destino es resistir esta civilización de poder y de ambición. No cambiaré porque no puedo ya vivir engañado, solo esclavo, triste y sin amor. Ese acordeón. Seguimos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Bueno, y vamos a empezar agradeciendo antes que nada a Michael. Muchísimas gracias por hacernos el aguante en la consola de sonidos. Y bueno, y mandamos saludos a toda la gente que nos escucha y nos ve vía Facebook, vía YouTube, que son varios y en varios lugares, ¿no? O sea, para nosotros ha sido una alegría saber que gente de Uruguay, México, España, Chile nos escucha y nos mira. Y para nosotros es una gran alegría llegar con nuestras opiniones a toda esa gente y aparte del país, por supuesto, ¿no? Claro, por supuesto. Un saludo al amigo Mostaza que mandó un mensaje texto. Dame Mostaza. Dijo que era una masa el programa, tanto como Racing. Bueno, está por verse. Pero bueno, pero si Mostaza compara este programa con Racing, para nosotros es muy importante. Es muy importante. Y un poco lo decíamos la semana pasada: que las elecciones pasan, los problemas quedan. Acá en Mendoza hemos sido testigos y hemos sido también protagonista de estas luchas y que han dado un buen resultado político, como el que acabamos de comentar. Y en otros lugares también pasan cosas, ¿no? Y por más que vivamos en democracia, ya hemos estado mostrando y comentando anteriormente, hemos estado leyendo y haciéndoles saber de represión que ha habido a lo largo y a lo ancho del país, porque de una punta a la otra el pueblo cuando protesta ha recibido palos. Así que para entrar en el tema, otra vez represión policial, ahora ocurrió en La Rioja. Ocurrió el domingo 21 de agosto en la localidad de Chamical, durante el acto oficial por el San Martín. Las asambleas de Patquia, Chamical y Los Llanos decidieron marchar pacíficamente contra la mega minería. La policía de la provincia reprimió y detuvo a los vecinos. A último momento, el gobernador suspendió su visita a la ciudad. Distintas fuentes informaron que a los jóvenes que pertenecen a la asamblea de la ciudad de Olta, de Chamical y Patquia, fueron violentados, perseguidos, censurados y perjudicados por la policía de la provincia de La Rioja en el episodio del domingo. Los jóvenes habían convocado a un evento para informar a la población sobre una situación en particular relacionado con un proyecto de explotación de uranio y gases tóxicos. Independientemente del motivo, ya que la libertad es libre y la Constitución los y nos ampara, ellos querían expresarse, sostienen desde la organización. En el momento en que los manifestantes estaban reunidos en la plaza principal para iniciar su marcha hacia donde se iba a realizar el evento, con presencia de funcionarios provinciales, fueron interceptados por la policía, rompiéndoles sus carteles y pancartas que expresaban el rechazo minero en la zona. Según indican desde el colectivo desde el pie, el procedimiento continuó de la siguiente manera. Les hicieron marcación cuerpo a cuerpo, le hace un joven, un policía, joven camina, policía camina al unísono, siguiéndolo y causándole un perjuicio al orden legal, ya que ¿cuál es el artículo que permite coaccionar la libertad de pacíficos ciudadanos de esa forma?, se preguntan desde la organización. Se informó que los jóvenes fueron detenidos por la policía y a las pocas horas liberados. Próximamente comenzará una explotación minera de uranio en la zona de Los Colorados y es por eso que el rechazo social crece en la zona. Este violento hecho policial se suma a lo ocurrido en Jujuy, Catamarca, Formosa y la Patagonia Argentina contra quienes reclaman en forma pacífica lo que es legítimo, la defensa de la vida. Bueno, ¿no? O sea, este es el problema que tenemos en el oeste argentino, ¿no? El problema de la mega minería, que bueno, lo estamos sufriendo de norte a sur, como se dice. Bueno, pero se está peleando, o sea, en ese sufrimiento aparecen estas organizaciones, grupos de jóvenes, acá habla grupos de jóvenes, sería bueno después, bueno, ampliar un poco más, pero es lo importante, es cómo se organizan y el pueblo da pelea a sus necesidades, porque acá quedó claro, es la defensa de la vida, no es la defensa de un contraproyecto, claro, ni nada por el estilo. De un interés particular personal. No, es bueno, en defensa de la vida. Y hablando de quienes luchan, no solamente los jóvenes, porque las mujeres también dan pelea. Sí. Y sí. Anda al galazo, estallido de protestas sociales en Catamarca. A las 5 de la mañana, las mujeres del silencio iniciaron un corte de ruta por tiempo indeterminado contra la minera La Alumbrera. En tanto, en la ciudad hay tomas de establecimientos educativos secundarios y de estudios superiores que reclaman planes de infraestructura. Andalgalá, en Catamarca, es un pueblo que padece las graves consecuencias de la megaminería en toda su faceta, social, económica y ambiental. Desde las 5 de la madrugada de hoy, miércoles, las mujeres del silencio comenzaron un corte de ruta en la localidad de Villaville. Este camino conduce al PS2, que pertenece a la empresa minera La Alumbrera y Agua Rica, donde solo debería usarse como camino comunero y no para el tránsito de los vehículos de esta empresa minera. El corte es selectivo y donde solo no dejan pasar a los vehículos pertenecientes a la empresa minera. Para el resto del transporte, el acceso es libre. Según informó Rosa, una de las tantas mujeres que se encuentran en el corte en estos momentos, la minera La Alumbrera estaría haciendo nuevas perforaciones de agua y montando un nuevo laboratorio para continuar con la explotación minera en esa localidad. Además agregó que nuestra lucha siempre ha sido y va a seguir siendo por el agua. Según se pudo saber, la protesta sería por tiempo indeterminado. Por su parte, las escuelas secundarias de la ciudad que se encuentran tomadas por los alumnos que reclaman planes de mejoras de la infraestructura, también están tomando los alumnos de los siguientes establecimientos educativos: Normal, EPET, Agrotécnica y Provincial 995. Además, en los últimos minutos se sumó la adhesión del Instituto de Estudios Superiores. Los manifestantes piden la colaboración de todos aquellos que se puedan acercar al lugar. Las mujeres andalgacenses agradecen la difusión y apoyo a este corte, recordando siempre que la lucha es por el agua. Teléfono de contacto de las mujeres en el cruce: 03-835-154-31-112. 038-35-154-31-112. Bueno, repetimos para... Sí, no, está bien, para que los que se quieran comunicar... Para que vean que la información es de ahí. Es real, es concreta. Real. Y bueno, y como decíamos, los conflictos no se dejan estar, los problemas existen y la gente se organiza y da pelea. Estas mujeres del silencio, vamos a aclarar, son madres, hermanas, o sea, son las mujeres del pueblo Andalgalá que se han manifestado en muchas oportunidades, como ellos dicen, en silencio. Han hecho marcha del silencio, convocando a toda la población de Andalgalá, siempre en contra de la megaminería y de toda la contaminación que saben que está dejando este proyecto La Alumbrera allá y la intención de explotar Agua Rica que tienen en la zona concretamente, ¿no? Y como vemos, mucha colaboración al pueblo no debe dar, mucha ganancia tampoco, puesto que acá vemos que hay un montón de estudiantes, lo dice, un montón de escuelas tomadas pidiendo mejoras de edilicia, de infraestructura, o sea que mejoras para el pueblo no debe de dejar. Claro. Y esto nos está marcando un camino, ¿no? O sea, hay un reclamo puntual, que es el tema megaminero, pero también hay un reclamo social inmediato, que es la vida digna de cada uno de los pobladores de estas ciudades, ¿no? Y cómo se empieza a asociar todo de a poquito, ¿no? Hablando de asociar, en La Rioja el reclamo era en defensa de la vida y en Catamarca es en defensa del agua, ¿no? Qué vida. Qué vida. Y también hablando de agua. Y hablando de que las cosas están que arde. Para apagar el fuego necesitamos agua porque ardió Hachal, ¿no? Prendieron fuego el municipio por el caso Muñoz. Un grupo de personas realizaron disturbios en la comisaría del departamento en reclamo de justicia. Rompieron vidrios, quemaron cubiertas y cortaron la luz de la comisaría, según informó Radio Nacional de Hachal. Luego prendieron fuego parte de la municipalidad. Acusan a un policía de la desaparición de Miguel Muñoz. Un grupo de jóvenes realizaron disturbios en la comisaría de Hachal y exigieron la aparición con o sin vida de Miguel Mateo Muñoz, que desapareció hace 9 días de su casa. Con violencia, los manifestantes quemaron cubiertas, persianas, tiraron bombas molotov a la dependencia policial y dejaron sin luz a la comisaría, según informó Radio Nacional de Hachal. Luego los manifestantes ingresaron a la municipalidad y destruyeron las oficinas de conferencia de prensa y las oficinas del intendente, donde quemaron libros y papeles. También rompieron otras oficinas del municipio y obras de la plaza central que se encuentra en restauración. Hubo personas heridas, una persona recibió un balazo de goma y los manifestantes enardecieron la violencia en el lugar. Pasada la medianoche, la Guardia Infantería llegó desde la ciudad de San Juan para paliar la violenta situación que se vivía en las inmediaciones del centro hachalero. Una vez desplegado el operativo, los efectivos dispersaron a las personas con balas de goma y gases lacrimógenos. Los vándalos huyeron del edificio municipal, esto lo es quien lo escribió, el diario oficial. Sí. Y la comisaría 21. Y se concentraron en la casa de un policía de apellido Barros, a quien acusaron responsable de la desaparición de Muñoz, donde intentaron nuevamente realizar disturbios hasta que la policía controló la situación. En horas tempranas de la tarde, familiares marcharon pacíficamente por las calles del centro hachalero para pedir justicia por la desaparición de Muñoz. El padre de Miguel Muñoz, Mateo, confirmó a Canal 13 de San Juan que las personas que se manifestaban no tenían nada que ver con la familia. Además, contó que la gente que se convocó en la dependencia policial quemaron 2 autos, apedrearon la comisaría, intentaron incendiar con bombas molotov y dejaron sin luz las instalaciones de la comisaría 21. Mateo Muñoz dijo a Canal 13 de San Juan que el caso se maneja con total hermetismo de la comisaría y del juez a cargo, Carlos Mateo, por lo que él le reclamó tarde del lunes era para pedir justicia y que la comisaría 21 dejara el caso en manos de gendarmería o de la policía federal para bajar la bronca que hay en el pueblo. Mientras que el jefe de policía, Miguel González, en su visita a Hachal, dijo que se siente el rumor que hay un maestro, un sereno, y le damos todas las garantías que hable con nosotros, aunque sea insignificante lo que hayan visto o escuchado, que nos aporten todo. Quedarse en silencio no contribuye a nada, y no sé si no estamos cercanos al delito de encubrimiento, según publica la región Hachal en su página de Facebook. Por su parte, el Radio Nacional de Hachal informó que los manifestantes reclaman la liberación de los detenidos del caso y la destitución del juez Mateo, porque aseguran que los detenidos son inocentes. Además, acusan a un policía de la desaparición del joven de 24 años. Las personas que realizaron los disturbios comentaron por Radio Nacional de Hachal que hay testigos que vieron a policías golpear a Muñoz y llevárselos en un patrullero. Bueno, queda claro que esto está escrito por la burguesía, por el oficialismo y por un medio de desinformación de San Juan, Canal 13, ya. Sí. Bueno, acá lo podemos decir de esta manera: el pueblo, ante la situación de violación que hay contra los derechos de esta persona que desapareció de su casa, fueron y destruyeron todo para recuperarlo. Claro, lo que pasa es que han pasado 9 días desde que se hizo la denuncia de la desaparición. Está bien si el padre, como dice, bueno, que no tiene, bueno, no son familiares, no, pero son, es la bronca de un pueblo, pero que está reclamando justicia, claro, por algo justo, o sea. Sí, esto además me parece que está muy dibujado, porque en realidad en otros medios alternativos se leía de que la mamá de este muchacho era la que exigía que la policía fuera apartada de la investigación, porque justamente llevaba 9 días y no había conseguido, claro, ningún tipo de indicio, y pedía que se hiciera cargo la gendarmería, por la desconfianza que hay con esta fuerza policial de Hachal, que es, pues, aparentemente muy abusado, hace abuso de poder. La madre acusa a este, si bien ella no lo acusa con nombre y apellido, acusa que ella fue testigo cuando un policía sin motivo golpeó a su hijo y se lo llevó detenido en otra ocasión, ¿no? Entonces pareciera que este muchacho tenía alguna dificultad con uno de estos agentes de policía, y por ahí viene toda esta historia, ¿no? Ahora, esto que nosotros leemos, el artículo, los hechos estos de violencia popular, digamos. Sí, de los vándalos. Sí, pasó el lunes 22 de agosto. Ayer, martes 23, también había una convocatoria, una marcha que justamente los mismos vecinos decidieron no hacerla para evitar nueva represión y porque había preocupación en que se dejaran en libertad a estos jóvenes que habían detenido en la noche anterior. Y justamente ayer, después de este hecho vandálico de reclamo de justicia popular, apareció el cuerpo de este muchacho, ¿no? Apareció enterrado en un sifón, en un canal, donde casualmente una máquina estaba trabajando en el dragado del canal. Sí. O sea que estaba enterrado ahí el cuerpo de este muchacho, que si no hubiera sido que ocasionalmente la dirección de agua, no sé quién maneje ese tema, manda a dragar el canal, no iba a aparecer, por lo menos, durante mucho tiempo más. Y vaya, entonces, a saber quién lo metió ahí también. Claro, o sea, indudablemente fue necesaria la reacción violenta del pueblo, de estos jóvenes, ¿no? O sea, en otro artículo se escuchaba al jefe de la policía decir de que los que habían atacado la comisaría eran jovencitos con la cara tapada, que entre los que había chicos y chicas, o sea, que estos muchachos que han actuado acá son los vecinos, los amigos, los compañeros, los amigos del barrio del desaparecido, o sea, esos eran los que clamaban justicia, ellos fueron y los tampoco que, iban a ir destapados si le estaba pasando eso, y ya está claro, clara de podían que la policía correr la misma suerte que, y cuando hay una desconfianza la fuerza policial, ¿no? Entonces es lo más natural que esto pase, pero bueno, también esto nos está mostrando algo, ¿no? Que es como se empiezan a hacer cargo los jóvenes de algunas situaciones que hasta hoy mismo mucha gente se encarga de decir, bueno, que los chicos no tienen futuro, que no les importa nada, pero sin embargo sí. Sí, les importan las cosas, porque siempre a donde lo acabamos de leer en todos lados son o mujeres o jóvenes. Y claro, jóvenes. Por eso mismo. Y mujeres jóvenes. Por eso mismo, porque no tienen futuro. Entonces, al no tener una vida digna, no tienen futuro. Entonces, por eso mismo, salen, luchan, se levantan y pelean. Se organizan y pelean. Se autoconvocan y se organizan y dan pelea. Bueno, así, autoconvocados, nos vamos a un tema musical. desafías tu vida cruzando mis fronteras. Mujer con alma verdadera, queriendo hurgar los misterios, incitando a la guerra. Mujer con alma en estas tierras, la estrella guía hoy tus pasos, tus hijas, tus banderas. Mujer, hoy tu alma se recrea, siendo esta humilde canción estandarte a mis penas. Mujer, amas hijo en mis cuerdas, inspiración que se hunde como daga en las venas. Mujer, la más fiel compañera, vaya vos estos versos donde quiera que hoy sea. La estrella guía hoy tus pasos, tus hijas, tus Seguimos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88 y nos puede ver a través de la página La Chispa Mendoza. En Facebook. Vía Facebook. Y en YouTube La Chispa Mendoza aparece. Muy bien. Está bien. Y de paso decimos que estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, por si nos quieren venir a pedir autógrafo. ¡Ah! Muy bien. Como veníamos hablando de la juventud, nos largamos un poco, nos vamos haciendo un poco al oeste, así no. Sí, ¿sí? Nos vamos haciendo un poco al oeste de nuestro territorio nacional para llegar a la República de Chile. No, hoy es importante que nosotros remarcamos, ya lo hemos charlado en otros programas. Los jóvenes chilenos que están llevando una pelea formidable con respecto a una pelea por una educación gratuita y laica, por una educación que no lucre, para un futuro para ellos, por una vida digna también, y que de a poco, con el tiempo, se ha ido sumando y ha ido tomando características sociales y políticas, y también han logrado, con su persistir en la lucha, y por la justeza de su reclamo de que la Central de Trabajadores Chilenos convoque un paro nacional que se está llevando a cabo por 48 horas. Con 48 horas, hoy y mañana. Con todo éxito se está llevando y bueno, de eso tenemos algo que... Y bueno, no olvidemos que también se juntó el día de ayer, antes de que arrancara, digamos, en el preparo en Santiago, más de 1 millón de personas los familiares, amigos, todo el pueblo chileno ahí en la Plaza de Santiago para reclamar por el paro, ¿no? Muy bien. Para apoyar. Para apoyar el paro y para ver el apoyo que tenían y reivindicar el paro, porque lo veían, los medios de información se encargaron de como que era un paro así, así que alguien dijo paro y vamos al paro y no. Claro. Bueno, tenemos información sobre eso. Cristian Cuevas, la convocatoria de la CUT ha sido desbordada por el movimiento social. El representante de los trabajadores del cobre aseguró que el paro nacional convocado para el 24 y 25 de agosto ya no representa de forma exclusiva a los trabajadores, sino que ha trascendido hacia el movimiento social que se ha generado gracias a las demandas estudiantiles. Esto también se reflejaría en la solicitud de cambios profundos que terminen con la segregación consagrada en el sistema actual. El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, Cristian Cuevas, señaló que el apoyo de los estudiantes al paro nacional convocado por la CUT para el 24 y 25 de este mes demuestra la maduración de los movimientos sociales. En esa línea, Cuevas señaló que el llamado de la CUT ya ha sido desbordado por el propio movimiento social. Por lo tanto, los ejes de la convocatoria van más allá de 4 o 5 puntos y tiene que ver con generar alguna convergencia donde estemos los trabajadores y estudiantes para lograr una nueva democracia en Chile. El dirigente sindical cuestionó el accionar del gobierno en este ámbito y condenó que tanto personas de esta administración como de las anteriores defiendan sus intereses para continuar lucrando con la educación. El representante de los trabajadores del cobre agregó que esta es una lucha contra el modelo económico neoliberal y el rol que ha jugado el gobierno en criminalizar e intentar dividir esta justa lucha de los jóvenes. Sin embargo, a juicio de Cristian Cuevas, la ciudadanía no ha caído en el juego de las autoridades. El movimiento cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Yo he estado en marchas en Calama, Coronel, Lota, Punta Arenas, donde miles de personas han salido a la calle y todo el país se ha movilizado, porque esta es una demanda que ha sido sobrepasada. Yo llamo a seguir buscando los caminos de la unidad, de diálogo como forma de solución, para cambiar los cimientos de esta educación y este sistema injusto que genera exclusión social y una política que segrega en todos los ámbitos de la vida nacional, comentó. El encargado de negociación colectiva, solidaridad y conflicto de la CUT manifestó su esperanza en que el proceso de unidad de quienes luchan por profundizar la democracia se consolide. En síntesis, la CUT ha fundado su convocatoria a un paro nacional de los días en una variedad de exigencias que, además de sus habituales demandas de modificaciones al régimen laboral, sindicatos únicos, negociación por área, impedir contrataciones durante la huelga y similares, incluye, entre otras, reemplazar la constitución política y el modelo económico vigente, introducir una reforma tributaria, terminar con el sistema de educación actual y cambiar el previsional. Ahí está, se lo repito, terminar con el sistema educativo actual, es eliminarlo, claro. Porque no sirve. Sí, así, no solamente eso, sino pero, que son un montón. Pero, o sea, ese reclamo de que venían de los estudiantes, ¿no? Claro, así mismo, esas mismas palabras, otras palabras usó una de las referentes de este conflicto, que es Camila Vallejo, que es de la Federación de Estudiantes de Universitarios de Chile, que dijo que no se trata de mejorar el sistema, sino de cambiarlo. Y bueno, y fíjense cómo los trabajadores ven esta brecha para profundizar en sus reclamos, ¿no? O sea, ojo, acá estamos hablando de un tal Cuevas, que es el representante de los del cobre, pero en realidad son los trabajadores, son los que salen, que se movilizan, porque son sus hijos los que están dando la pelea, son ellos los que tienen que pagarle los estudios a sus hijos para que tengan una vida digna el día de mañana. Claro, entonces y toda esta situación ha puesto de manifiesto, bueno, de la concepción oligárquica y burguesa de la del orden institucional que rige en Chile en estos momentos, ¿no? O sea, ellos, ¿por qué se están planteando una constituyente? Porque hoy están viendo que, digamos, que durante mucho tiempo se ha estado sosteniendo el país con una constitución modificada con la salida de la dictadura de Pinochet, que incluso no ha sido modificada ni mejorada en los gobiernos de la concertación anteriores a este gobierno, que es decididamente conservador y neoliberal, ¿no? Y bueno, y esto está poniendo en jaque digamos, la seguridad de los trabajadores, porque bueno, también fíjense, hoy, no sé si ayer o hoy, también se cumple un aniversario de la del rescate de los famosos 33 mineros que quedaron atrapados en el norte chileno. Justamente, la empresa que contrataba a esos mineros era una empresa que ya venía de varias de varias quiebras, varios cambios de razón social, o sea, jodiendo gente, jodiendo a sus proveedores, jodiendo a los trabajadores, y bueno, y también por no tomar las medidas de seguridad, que son una inversión de dinero, se llegó a esta situación de poner en peligro la vida de estos trabajadores. Todo esto tiene que ver con lo que se está reclamando, ¿no? O sea, cuando acá se habla... Ese es el cambio que quieren, es lo que está, no sirve más, hay que hacerlo nuevo, una constitución nueva. Claro, y aparte viste cambio, lo que dice, además de sus habituales demandas de modificaciones al régimen laboral. O sea que vienen pidiendo modificaciones a los regímenes laborales hace tiempo. Bueno, estamos hablando de que de una dictadura, estos hasta la democracia que tuvieron en transición y que tienen con este modelo también neoliberal, que como decía Rica recién, no hizo nada, no modificó nada, y la educación, al contrario, quedó peor. O sea, el que puede estudiar es el que tiene mucho dinero. Y el que no se tiene, el que quiere estudiar se tiene que embargar, prácticamente endeudar a futuro. O empeñarse, porque prácticamente empeña todo su intelecto para poder estudiar. Bueno, esto que muestra, ¿no? O sea, porque esto también no, digamos, nosotros, bueno, acá se habla de una concepción de gobierno neoliberal, nosotros decimos que esto es un reflejo de lo que nos pasa acá, es capitalismo monopolista de Estado. Es el Estado o los gobiernos como administradores y al servicio de los grandes monopolios en Chile. Fíjense que también un poco que lo comentamos en el programa anterior, la preocupación también de los trabajadores mineros del cobre en Chile también apunta a que, bueno, había intenciones de este gobierno de Piñera desestatizar, o sea, privatizar la parte estatal que aún conservan en minoría las grandes, o sea, la gran mina del Teniente, que fue, digamos, sostén de la economía chilena durante mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí se suma la clase trabajadora, como vos decías. Los padres salen a defender a sus hijos en este reclamo, y bueno, y se llega a esta conclusión, ¿no? De acá hay que buscar una salida con reforma. Acá no se trata de mejorar, sino de cambiar, y bueno, y en eso está embarcado el pueblo chileno, que bueno, y la juventud chilena, que está demostrando como otras épocas, como en otras épocas, a otras juventudes que heroicamente enfrentaron las injusticias de este sistema, ¿no? Y sí, está así, la juventud mundial se está... Sí, lo podemos hacer así, la juventud sudamericana también, la juventud americana. No, porque en Europa también tenés a los indignados de España, o sea, por todos lados hay movimientos de jóvenes que están... Y no están con Cristina, no están con vos, Cristina. Ella que quiere... poner a uno jovencito que quiere ser la brecha entre los jóvenes y los viejos, el puente entre... ¿Sabés qué? ¿Cómo te van a poner una molotov en ese puente, Cristina? Bueno, y esta es una situación que está reflejando el mundo, ¿no? O sea, acá hablamos recién de los indignados. Bueno, ¿se acuerdan? La semana pasada nosotros comentamos que que había habido un enfrentamiento entre las juventudes que estaban esperando la llegada del Papa y los indignados, y otros que no indignados, pero sí indignados con el Papa, que salieron a reclamar que se estaba invirtiendo muchos millones de euros para el recibimiento del Papa, que cuando se están haciendo ¿cómo se llama? Recortes y restricciones. Sí. Bueno, y ahí vamos a agradecerle a nuestra amiga Tutti Beatles de España, Orense, que nos hizo llegar un artículo donde no lo vamos a leer porque es largo, ¿no? Pero le agradecemos también a Tuti. Claro, porque ella colabora con nosotros desde España, donde acá lo que refleja este artículo es que hay una intención del presidente Zapatero de acercarse a Rajoy, que es el líder del Partido Popular, para llegar a un acuerdo y lograr introducir unas modificaciones a la Constitución que le permitan llevar a cabo todos los ajustes que tienen que hacer o que han propuesto hacer, y para lo cual necesitan que haya una reforma constitucional. Entonces, ¿por qué? Porque ellos... Una regla de gastos, ¿eh? Sí, regla de gastos. Pero justamente... Podría toda la administración pública a controlar el déficit. Exacto, a controlar el déficit. ¿Qué quiere decir? Achicar los presupuestos. Los presupuestos de entonces, toda España, ¿no? Y por eso. Y de alguna manera lo que deja reflejar este artículo es que ya hay, por una concepción constitucional que viene de otras épocas, que es que incluso lo que denuncian algunos dirigentes opositores que no son del Partido Popular ni del Partido Socialista Español, que está en gobierno, donde de alguna manera se contempla lo que se denomina el estado de benefactor, el estado de bienestar, donde el Estado se tiene que preocupar y ocupar de los desocupados, de la atención médica primaria, y que bueno, y que para hacer los recortes y ajustes que necesitan hacer justamente por la crisis que están padeciendo del capitalismo en ese país, ellos quieren recortar para desviar fondos hacia otras cosas. Entonces, bueno, un poco esa es la temática de este artículo, y esa es la denuncia que se hace desde sectores de la Izquierda Unida, por ejemplo, que dicen que la amputación del Estado del bienestar, y ha comentado que se trata de un tema lo bastante serio como para que sea sometido a referéndum, ya que convertiría una constitución de consenso en otra de derecha y ultraliberal. Bueno, eso es como para hacer una síntesis, ¿no? Claro. Bueno, pero esto es producto de lo que nosotros denominamos la crisis del capitalismo monopolista Estado a escala mundial, ¿no? O sea, y si hay crisis es porque hay lucha, y porque hay lucha de clase, y porque los pueblos no se resignan a vivir en la miseria. Ahí acababa de leer un poquito y también decía que uno de los diputados ahí pedía que se modifique la Unión Europea, la Constitución de la Unión Europea, en vez de modificar la Constitución Nacional. O sea que es un problema europeo también. Aparte de España, estamos hablando de los demás países que también tienen su problema y tienen sus bloqueos, ¿no? Y sí, se la quieren a sacar barata, la quieren arreglar de algún lado. Porque el pueblo pelea, el pueblo da lucha, y por eso tienen que tomar estas decisiones drásticas políticas. Y sí, para que después no digan que están actuando por fuera de las leyes constitucionales, ¿no? Claro, ellos necesitan la legitimidad de sus leyes. O sea, en realidad lo que se está cuestionando seriamente en España, que dio origen, si bien nace en España y dio origen o sea, nace en otros lugares, nace en Egipto, nace en los países petroleros, que es el cuestionamiento a lo tradicional, a la vieja forma de representación. El caso de Libia, por ejemplo, donde se ha cuestionado desde el movimiento de masa una concepción nacionalista burguesa que no ha sido solución para el pueblo libio. Por supuesto, ha habido un aprovechamiento de la OTAN, del imperialismo, y están haciendo, o sea, está haciendo cuña ahí para después apoderarse y de que le sigan dando petróleo. Sí, vamos a ver si puede. Hay que ver la postura de los sí, rebeldes, bueno, que hasta último momento lo están buscando a Gaddafi ahí, ya prácticamente habían tomado la ciudad, por la lo que estábamos leyendo hasta sí, último y, momento. Y el imperio ya estaba cantando victoria. Por supuesto, pero bueno, que... eso va a depender de lo que las masas estén dispuestas, que eso lo vimos en otros sectores, ¿no? En ¿cómo se llama? Aparte del lío, bueno, en Egipto, en Grecia, en Siria también se está pasando algo por el estilo. O sea, hay que ver estos movimientos, también qué parte importante de los revolucionarios tiene, ¿no? Bueno, no lo van a demostrar una vez que ya estén ahí, a ver cuáles son los pasos a seguir de ellos como pueblo organizado, porque para derrocar un gobierno tienen que tener algo que no sabemos. Claro, pero bueno, nos vamos a ir una buena organización. Y pero si han llegado hasta donde han llegado es porque hay organización y hay una convicción y un objetivo. O sea, que no lo quieran mostrar así, por eso. Que lo quieran disfrazar, claro, que lo quieran disfrazar como que son cuestiones étnicas, religiosas, sí, esto es lucha de clase, esto es pueblo contra el imperio, pueblo contra la burguesía, es la clase contra la burguesía. O sea, si no, no estaríamos donde estamos. Bueno, eso es así para lo que está pasando en Europa, en toda esa zona de los países del Golfo, del petrolero. El mismo Israel le ha brotado sus grupos de indignados. O sea, quiere decir que las multitudes en el mundo están cuestionando la vieja concepción de representación burguesa, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cada vez estamos, parece que cortados todos con el mismo molde. O sea, primer mundo, tercer mundo, ya en esto no hay diferencia. Es clase contra clase. Y es clase contra clase. Ese es el tema, ese es el mensaje. Son los trabajadores contra la burguesía y el sistema capitalista, monopolista de Estado, transnacional. Con eso nos vamos a un corte. Decir lo que sienten en el corazón. Hay quienes te visten de saco y corbata, pero saben nada de lo que hay en vos, de lo que hay en vos, de lo que hay en vos. Hay quienes te siguen teniendo una imagen que haga de los otros lo más inferior. Hay quienes te viven dándote la espalda, pero hablan mucho acerca de Dios, acerca de Dios. Pero están aquellos que hablan más pavadas o en la religión, pero están aquellos que al tuerto idolatran porque siguen siendo ciegos en razón, ciegos en razón, ciegos en razón. quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo en este nuestro último bloque. Bueno, nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Apúrense que ya nos vamos. Bueno, y a partir del 11 de septiembre comienza el nuevo programa Recuerdos de 19 a 21:30 horas. Van a pasar música, poemas, versos, cartas, encuentros con Dios, nacimientos, besos, primer amor, amigos, risas, llantos. Los compartiremos en Recuerdos los domingos a partir del 11 de septiembre desde las 19:30 a 21:30. No se lo pierdan, acompañados con sus recuerdos. Conducción, Graciela García. Y en los controles y producción, Patricia Peralta. Acompañamiento logístico, Carla Hernández. Acuérdense, a partir del 11 de septiembre, a partir de las 19:30. No se olviden. Bueno. El Día del Maestro. Así que, el día del maestro, le deseamos la mejor de la suerte para que arranquen. El día del cuando tiraron las Torres Gemelas. Fue el atentado, fue una devolución así. Para mí, ¿no? Que hizo pum. Y que también hoy se conmemora también 3 años del fallecimiento del padre Ernesto Contreras, que fue el iniciador de este proyecto de radio. Que fue el formador de muchos chicos que hoy ya no son tan chicos, que trabajan en esta, mejor dicho, no que trabajan, que se ocupan de hacer Radio Comunitaria Cuyo. Bueno, nuestro recuerdo para el padre, que aparte fue un luchador social, más allá de su acción sacerdotal. Intervino mucho en la política de Mendoza. Sí. Donde lo llamaban y donde también supo dar sus pasos al costado por convicciones sociales con el pueblo y para el pueblo. Claro, o sea, fue un ejemplo. Y bueno, fue un ejemplo para todos de su vocación religiosa, ¿no? Sí, de su lugar. Bueno, también tenemos el Día del Padre, fecha que San Martín fue feliz papá. Día a todos los padres. El cumpleaños de Mercedita. Y ya me digo, hace mucho que no voy a la escuela. Es el cumpleaños de Mercedita. Que vaya a saber si era hija de Mercedita, viste que ahora andan diciendo por todos los medios que la Remedio lo corneaba al pobre San Martín. Pero lo importante de esto, yo creo que hay que rescatarlo, nosotros lo tenemos que rescatar, es que comercialmente se festeja el Día del Padre, que se lo asocia a un fulano americano que tuvo y crió como 9 o 8 o 9 hijos, no sé, ese era su mérito, por claro. Eso se festeja el Día del Padre, y bueno... Comercial. Claro, sí. Comercial. Entonces, sí, ¿qué porque mejor? Mi vecina tiene 10 hijos y... Claro, y no le han dedicado el Día de la Madre para ella, ¿no? Bueno, entonces nosotros creemos que esta es una iniciativa positiva, que si se tiene que festejar el Día del Padre, que sea el día del que fue padre, el padre de la patria. Gran parte de Sudamérica también, de sí. Chile, Perú. Y bueno, y que en Mendoza es una ley que se festeja el Día del Padre hoy, 24 de agosto. Bueno, y no me han regalado nada, así que... Feliz Día del Padre, feliz Día del Padre. Muchas gracias. Bueno, les regalo este programa a todos los padres. Bueno, y también conmemoramos en estos días, y no vamos a dejar de pasar la fecha. Hablando de luchas. Hablando de lucha, hablando de héroes y de mártires, el 22 de agosto se recuerda y se celebra, por decirlo de alguna manera, a los mártires y combatientes luchadores sociales que fueron asesinados en el penal, en el intento de fuga del penal de Rawson en Trelew en el año 1972. Bueno, a 39 años de la fuga de Rawson, vivan los héroes y héroes y mártires de Trelew. Se conmemoraron 39 años de la masacre de Trelew, titulan los diarios del sistema en sus interminables campañas terroristas por hacer conocer lo que les pasa a los que luchan por una nueva democracia. Junto a esto se suman los cientos de actos que conmemorarán, sinónimo de festejan, la masacre, llevando así involuntariamente agua por el molino de la burguesía. Todos omiten la coyuntura política e histórica y el por qué era necesario llevar adelante la fuga del penal de Rawson. Corría el año 1972. El movimiento de masas y el movimiento obrero revolucionario, junto al accionar de la guerrilla, a pesar de tener a sus dirigentes sociales, obreros y políticos presos, hacían retroceder velozmente a la dictadura que, buscando un lavado de cara, puso al general Alejandro Agustín Lanús para darle un perfil más político a su repliegue ordenado. Para los revolucionarios estaba claro que no había que permitir el repliegue ordenado, había que derrotar la dictadura. Había que organizar la fuga del penal de Rawson para realimentar aún más la llama de la lucha del pueblo y reincorporar a los dirigentes políticos al movimiento para asentar los últimos golpes a la dictadura. Así fue que el 15 de agosto de 1972, 25 compañeros presos políticos pertenecientes al Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarios y Montoneros se fugaron del penal de Rawson. 6 de ellos lograron llegar a Chile de Salvador Allende luego de tomar el aeropuerto de Trelew. 19 no alcanzaron a subir al avión. El 22 de agosto, 16 de los prisioneros fueron fusilados en la base naval Almirante Sar. Pero como decía el Che, cuando una revolución es verdadera, se triunfa o se muere. El hecho político de la fuga de Rawson fue una victoria de todo un pueblo que reavivó la lucha y fue un golpe para la burguesía que hizo estallar sus contradicciones y terminar con su política de repliegue ordenado. Viva la fuga de Rawson, viva los héroes y mártires de Trelew. Hasta la victoria siempre, los compañeros no mueren, se reemplazan. Exacto, un revolucionario no muere, se lo reemplaza con la lucha. Yo creo que nosotros estamos siendo testigos hoy a nivel nacional e internacional de esa lucha. La magnífica, digamos, herencia que tenemos de estos queridos compañeros que ya no están entre nosotros. Pero están en nuestro recuerdo y los recordamos así, en la lucha. En la autoconvocatoria, en cada momento y en cada paso que damos. Pasos revolucionarios, ¿no? Y la unidad de la clase. Y yo quiero acotar algo porque no lo voy a dejar pasar por alto. Estamos hablando de que esto fue en 1972. Recordamos a todos los políticos que hacen viva y odas, ¿cómo se dice cuando hacen? Alago. No es alarde. No era esa la palabra que yo quería decir, pero bueno, cuando hacen alarde de que ellos son defensores de la dictadura del 76. Bueno, vean. Esto empezó antes. Esto empezó antes del 76. Claro. Y mucho antes. Los detractores de las luchas populares. Claro, sí. Porque lo malo empezó en el 76, supuestamente para la presidenta y para toda la sarta de políticos y politiqueros y todos los que juegan y tratan de llevarse gente al bolsillo, sí, defendiendo este tipo de luchas. Bueno, las luchas del pueblo comenzaron antes, entérense. ¿Y saben qué? Siguen. Siguen porque la revolución está en marcha. Hasta la próxima, nos estamos viendo. Bueno, un abrazo grande, mi nombre es Leo y esto fue La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y como no viene el loco de la azotea, porque no está el pirata, se salva, el programón lo va a tener que hacer mañana para superar que hemos ofrecido nosotros. Y bueno, hasta la semana que viene. We'll be right back. el que busca en tu luna mi sol, el que crucificado en la espera quiere tu voz, el que crucificado en la espera quiere tu voz. Soy el que busca en tu lucha el valor, maldita sangre siendo de afuera no se paró, maldita sangre siendo de afuera no se paró. Soy el que busca entre el hierro una flor, una esperanza mientras perdure un signo de amor, una esperanza mientras perdure un signo de amor. ¡Ay, lamento sin paz! Quiero este pueblo en un solo grito de libertad. Quiero este pueblo en un solo grito de libertad. Se muere y renace en su rebelión. Grito que crece, muere y renace en su rebelión. Soy simplemente en mi canto una voz, un instrumento con pensamientos contra el dolor, un instrumento con pensamientos contra el dolor. Simplemente pisa y pizarrón, yugo de obrero, bombo, guitarra y revolución, yugo de obrero, bombo, guitarra y revolución. Ay, lamento sin paz, quiero este pueblo en un solo grito de libertad, quiero este pueblo en un solo grito de libertad. Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún con estudios.